Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER, asuntos de la actualidad informativa cercana, el ámbito local, comarcal y provincial. Datos en esta jornada, lunes 29 de junio de 2014, que tiene entre otros, 2015, perdón, que tiene entre otros asuntos de especial reseña informativa, lo meteorológico. Ya ven, elevadísimas temperaturas, 41 grados centígrados en este momento, los que registramos en el centro de la ciudad. Alerta naranja para toda la provincia, se espera una máxima que ronde los 43 en nuestro municipio. Será uno de los asuntos informativos en este espacio. También vamos a ocuparnos de el intenso, muy intenso fin de semana de actividades en la ciudad. Verbena y Festival Solidario, encuentros de mujeres, recital flamenco, convivencia de la Escuela Municipal de Deportes, la presentación del cartel del Festival Estaca Rock para este año 2015, en fin, asuntos en la agenda cultural y festiva que han tenido ocupados a nuestros vecinos en este fin de semana, lo cual no está nada mal. Pues antes de entrar en mayores profundidades, vamos a eso, conocer de una forma pormenorizada la cuestión meteorológica, previsión para el resto de la jornada, primeras horas de mañana, en el ámbito cercano, que nos sirve la Agencia Estatal de Meteorología y que nos llega por la gentileza de Deporte Store, que se encuentra en la celebración de su 20 aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de lunes, hemos comenzado la semana con calor asfixiante. Las temperaturas hoy vuelven a ascender de forma ligera y se alcanzan ya temperaturas superiores a los 42 grados en el Valle de Guadalquivir. Se activan los avisos de nivel naranja por máximas muy elevadas en casi toda la provincia. En concreto, alcanzamos máximas de 41 grados en Jaén y en Úbeda, a 42 llegamos en Linares y en Villacarrillo, a 44 grados en Andújar y 38 se alcanzan en Alcalá la Real. En los cielos se mantiene la estabilidad, cielos casi despejados y los vientos hoy soplan flojos y variables y tienden a quedar de componente sur o del suroeste. Mañana martes seguiremos con una situación muy similar, volveremos a tener mucho calor, las temperaturas no experimentarán demasiados cambios y se marcarán máximas superiores a los 40 grados de nuevo en el Valle del Guadalquivir, con aviso de nivel naranja por máximas en casi toda la provincia. En concreto oscilarán mínimas y máximas entre 25 y 41 grados en Jaén, entre 21 y 41 grados en Villacarrillo, entre 22 y 43 grados en Andújar, entre 23 y 39 grados en Úbeda y entre 19 y 37 en Alcalá la Real. En los cielos seguirá predominando el tiempo estable, cielos despejados durante la mayor parte del día, aunque en zonas de montaña crecerán algunas nubes de evolución diurna. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya les hacíamos mención al arranque de este tiempo informativo, 41 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, la máxima prevista para hoy, 43, cielos completamente despejados a estas horas, mucho calor el que se vive hoy y el que se prevé vamos a tener en las próximas jornadas, tanto que vamos a completar esta información con el dato que pasa a la Consejería de Salud informando que la Administración Sanitaria ha pasado a nivel naranja en el plan de prevención de altas temperaturas en nuestra provincia, por lo que supone que mientras dure esta situación de alerta se aumentará la información y emisión de consejos sanitarios a la población de riesgo y a sus cuidadores y se mantendrán las medidas de control y seguimiento de estas personas a través del servicio Salud Responde. Se recuerda que estas alertas sanitarias por calor no son las mismas que realiza la Protección Civil, ya que se basan en umbrales diferentes, aunque los niveles de colores sean similares. Solo el sistema sanitario puede informar de alertas de calor que supongan riesgo para la salud, provocando descompensaciones en pacientes crónicos, empeoramiento de salud en pacientes frágiles, deshidratación, dificultad en el descanso nocturno, irritabilidad y mala regulación de la temperatura corporal, entre otras consecuencias. Para que se declare esta alerta sanitaria deben superarse tanto las máximas como las mínimas establecidas en cada provincia. Si no se superan, se habla de nivel verde. Si se superan un día o dos seguidos, nivel amarillo. Y si se superan en tres o cuatro días seguidos, nivel naranja. Solo si son cinco días o más se activa el nivel rojo. Ya ven que es una alerta diferente a la que aporta Protección Civil. En cualquier caso, ya saben las medidas de autoprotección en estos casos ante esta circunstancia de muy elevadas temperaturas. Hora 14 Jodar con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Bien, pues vamos a esos asuntos informativos de la jornada. Recuerden, ante la situación de especiales elevadas temperaturas, las medidas de protección habituales, mejoren su hidratación, su alimentación, eviten la exposición al sol en las horas centrales del día, y cuidado con las personas mayores o pacientes crónicos y bebés, que son el colectivo más vulnerable frente al calor. Ante cualquier contingencia relacionada de emergencia con estas altas temperaturas, el centro de salud, el teléfono de emergencia sanitaria es 061. Está a su disposición. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo hacemos recopilando lo que ha sido un muy intenso fin de semana, con muchas actividades en la ciudad. Verbena y Festival Solidarios, encuentro de mujeres, un recital flamenco convocado por la Peña Cultura Flamenca, convivencia de la Escuela Municipal de Deportes, por ejemplo, la presentación del cartel del Festival Estaca Rock para 2015, que amplía horizontes y pretende difusión nacional, incluso en representación internacional. Hay que sumar también la celebración del mercado artesanal durante todo el fin de semana, esa verbena a beneficio del grupo parroquial de La Borriquilla, teatro para el programa Vacaciones en Paz, de ayuda a los niños y niñas saharauis. Decíamos ese recital flamenco a cargo de Rocío Segura, que organizaba la Peña Cultura Flamenca, la Escuela de Convivencia de la Escuela, la Jornada de Convivencia, la Escuela de Deportes, la Escuela Municipal de Deportes, que ha batido récords en este ejercicio con más de 400 deportistas, y también ese encuentro de mujeres convocado por la Asociación Elaya de nuestra ciudad. Vamos a escuchar alguno de los testimonios de esos múltiples actos. En principio vamos a este último, a ese encuentro de mujeres convocado por la Asociación Local Elaya, nuestra ciudad, del que hablaba la concejal de Cultura, Pani Vilche. Hoy estamos aquí dándole la bienvenida a este encuentro de mujeres, de más de 40 mujeres y algunos chicos que están hoy conociendo nuestro pueblo. Este encuentro de mujeres de Sierra Mágina está organizado por la asociación Elaya, de aquí de Jódar. Van a tener ahora un desayuno, van a tener un desayuno y después van a realizar la visita por Jódar, para conocer las virtudes de Jódar. Nosotros desde el ayuntamiento, aquí, con las compañeras, todos dispuestos a que la gente conozca nuestras bondades de Jódar. Jódar es un pueblo amable, es un pueblo cariñoso, acogedor, muy acogedor, y que tiene muchos temas culturales, turísticos, para que los visiten. Hoy en este encuentro, aquí contamos con Lina, que se ha dado a trabajar desde la nueva presidenta. después de este desayuno, que aquí en la guardería, punto de encuentro, vamos a encuentro comarcal de mujeres, convocado por el AIA, la asociación local de Joda, la asociación de mujeres de nuestra ciudad, una de las asociaciones que congregaba esas 40 mujeres aproximadamente este fin de semana. También convivencia, jornada de convivencia de la escuela de deportes en nuestra ciudad. Responsable en el ayuntamiento, en el ámbito deportivo, Mariola Vierna. Y bueno, también vienen a acompañarnos algunos padres que han estado colaborando con nosotros todo el año en la escuela de deportes, pues ayudando a llevar a los niños a los desplazamientos, a las competiciones fuera, cuando hemos tenido los partidos aquí. Tenemos que tener en cuenta que este año hemos tenido la escuela de deportes más numerosa que ha habido en la historia de Joda, con más de 400 deportistas. Sobre todo la escuela de fútbol aporta alrededor de 200 y algo. El resto ya se divide en otros deportes que son atletismo, tenis, también tenemos fútbol sala femenino y masculino, el taller de running y tenemos algún grupillo de pádel. Tenemos una escuela de deportes muy amplia. Sí, dice que la escuela de fútbol acapara, trata de aspirar quizás a ir sumando más modalidades el próximo año. Sí, siempre se ofertan, lo que pasa es que el problema es que los niños tienen una aceleración con el fútbol increíble. El año pasado se ofertó baloncesto, se ofertó, me parece que fue voleibol o balonmano también, se ofertaron 400 deportistas en esa escuela de deportes municipal, mayoritariamente reconocía la concejal, vinculados al fútbol, que es el que acapara las preferencias de la mayoría de los chavales. También se presentaba el fin de semana el cartel del Festival Estaca Rock 2015 para esta edición, con novedades, con la participación de una empresa especializada en este ámbito y con la pretensión de adquirir carácter nacional, incluso con presencia internacional en el cartel amplio del festival que era presentado, decíamos, este fin de semana. Es que están viendo que el cartel se está promocionando a nivel nacional. O sea, no es un concierto de comarcal. Este concierto ya ha cogido un ámbito nacional. En todas las revistas especializadas y en todos los medios informativos especializados en punk y en rock and roll, el cartel de Joder está en primera página. De Locos es un grupo que está formado por Piti, que es el vocalista y animador de Escape, que es cuando Escape está en gira, pues evidentemente De Locos descansa. Escape estuvo de gira a 2 años consecutivos, ahora terminaron a primero de este año y entonces De Locos retoma la actividad. Piti, pues viajando, pues encontró familia en Argentina y viene a hacer gira europea. Viene a España, viene a Austria, Italia, Alemania. Ya ven, alguna figura, algún peso pesado para este festival Estaca Rock edición 2015, presentado ese cartel este fin de semana. Y para concluir, y por lo que pueda ser de interés, la Junta de Andalucía ha ofertado 650 plazas para titulaciones de técnico deportivo en 10 modalidades para el curso 2015-2016. En Jaén se va a impartir el nivel 1 en la especialidad de media montaña y los niveles 1 y 2 en los de escalada. Este tipo de titulaciones ofrecen la posibilidad de ingreso directo a los estudios universitarios. Son unas enseñanzas que se configuran dentro del sistema educativo andaluz como enseñanzas de régimen especial. Las 10 modalidades que se van a impartir en las diferentes provincias, ya decíamos que tienen particularmente trascendencia en Jaén el ámbito de la media montaña, grado medio nivel 1, y el técnico deportivo en escalada, nivel medio nivel 1 y superior nivel 2. Ambos proyectos formativos constan de una modalidad presencial que se va a impartir en los meses de enero, febrero, abril, mayo y junio en el Centro Profesional de Jaén, así como una modalidad a distancia que se desarrollará desde el 15 de febrero hasta el 16 de abril a través de una plataforma Moodle, que estará coordinada desde la Casa del Deporte del Gobierno andaluz en Jaén. La provincia de Jaén es un escenario idóneo para el desarrollo de estas acciones formativas. Cuenta con la mayor superficie de espacios naturales protegidos, equipados con infraestructuras y servicios, a juicio de la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, que presentaba hoy esos datos.